con un pedazo de cuero, un tiento y una lesna, te hirió en alguna chacra la mano de la pobreza, pa' que hicieras más blandos los terrones y menos bruto el sol que arde en las melgas. Sos un calzado humilde y sin historia, lo mismo que el paisano que te lleva. Naciste pa' tranquear, porfiao y guapo, siempre atrás de la reja que va alineando surcos y más surcos en su ir y venir de estrella a estrella. Tal vez la bota de potro con toditas sus mentas no tuvo nunca ese coraje tuyo, callao y aguantador como una piedra, que ignoran las vihuelas y la fama porque anda siempre hundido entre la tierra. Tu destino es igual que el de tu dueño, un destino apagao y sin leyendas, que no va más allá del rancho negro ande encajó su marca la miseria y ande hasta los gurises se han olvidado de reírse a jugarse de pena. Entendés más de callos que de sangre, más de silencios que de ruido de guerras, y mostrás cascarón de barro oscuro en lugar de estrelludas nazarenas. Por eso es que tu nombre no cabe en las payadas noveleras. Tamango, sos lo mismo que el sufrido paisano que te lleva, un humilde coraje sin historia, amansador de heladas curulleras que se gasta tranqueando entre los surcos ande hundió su destino la pobreza.